De la misma manera en la que nos preparamos para lucir bien y sentirnos felices cuando acudimos a una fiesta, así deberíamos hacerlo en todo momento, pues la fiesta más importante a la que todos vamos es nuestra propia vida, y de nuestra actitud depende el cómo y qué tanto la disfrutemos. But that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody new.